A continuación, el tren de la tarde. La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos nos acompaña hoy Walter Hernández. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño. En la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña. Y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos a nuestra primera estación, que es Brasil. Ahí la presidenta Dilma Rousseff dice pues que se encamina todo a un estado de excepción. Vamos a revisar justamente en el marco de qué da estas declaraciones. Luego viajamos a Italia, porque ese país vota por la reforma constitucional clave, además, para el gobierno de Renzi el próximo 4 de diciembre. Luego viajamos en este recorrido informativo hasta el séptimo aniversario de Alba Ciudad 96.3 FM en Venezuela, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en este país. Vamos a estar conversando con su coordinadora general y a ver además qué actividades traen para este nuevo aniversario. Y cerramos nuestra estación, nuestra última estación en este recorrido informativo, y es que pues están advirtiendo el paso de la onda tropical Matthew por aguas del Caribe. El presidente Linamed va a estar con nosotros allí conversando a propósito de esta situación, sobre todo porque ha habido algunas voces de alarma innecesaria en diversos lugares del país en relación pues a lo que pudiera afectar a Venezuela este paso de esta onda tropical. Hoy es miércoles misterioso, la leyenda guaraní el Chajá. Tenemos hoy, esto es cortesía seguramente de nuestra compañera Leticia Marinoni, que estuvo allí, que está allí en el surco paraguayo. Son las 12 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. Tenemos la mensajería de texto, que es el 0414-182-8973, 0414-182-8973, y nuestro Twitter, que es @eltrendetarde, o el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ahí pueden comunicarse con nosotros y compartir en este viaje informativo del Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es una canción que me coloca Nelsi González para complacerme. Esto es Ellie Goulding, Burn. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the light is turning down, they don't know what they heard, shut the mouth, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, cause we got the fire, fire, fire, yeah we got the fire, fire, fire, and we're gonna let it burn. Noticioso. Iniciamos a las 2:10 el dato noticioso en el tren de la tarde hablando de Siria, y es que justamente el ejército sirio y Hezbollah inician una esperada ofensiva en el este de Alepo. Nosotros ya tenemos en línea al analista internacional José Antonio Ejido, amigo de esta casa. José Antonio, cuéntanos de esta ofensiva que inicia, ¿qué significa para la situación que se está dando en Siria? Sí, Alejandro, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia ahí. Una situación nueva que se está creando en Siria, que tiene un eje central en Alepo, pero que afecta también algunas otras victorias que está teniendo el ejército árabe sirio contra los diversos grupos terroristas, ¿no? Ha habido un éxito en la victoria en la ciudad de Daraa, en un barrio del extrarradio de la ciudad de Homs, el barrio de Al-Wa'er. También se ha producido una victoria y una salida de los grupos terroristas, pero, como ya digo, en la parte del oeste de la ciudad de Alepo, que ha quedado bajo el control de esos grupos terroristas, está habiendo una ofensiva por tierra que venía desde el jueves pasado siendo preparada por acciones de la aviación de Rusia y de Siria, según todas las informaciones. Esta aviación ha estado golpeando a los cuarteles generales de los diversos grupos terroristas que controlan esa parte de la ciudad. Esto permite decir a las potencias occidentales que hay una agresión tanto de Rusia como de Siria, que a veces llega al calificativo de crímenes de guerra, según el delegado de las Naciones Unidas para Siria, el señor Stefan de Mistura. También ha habido graves palabras del secretario general Stoltenberg de la OTAN, que, como se sabe, es la organización, la alianza militar que destruyó a bombazos Libia, ¿no?, que tiene muy poca moral para acusar a nadie de nada en el terreno de los crímenes de guerra, ¿no? Es decir, hay una respuesta de Occidente a esta ofensiva militar antiterrorista y antiimperialista que hace pensar en un nerviosismo de las cancillerías y los servicios especiales de las potencias que desde el 2011 están implicadas en el derrocamiento de la República Árabe Siria y la instalación de un régimen colonial o neocolonial parecido a lo que ha ocurrido en Irak, en Libia, en Afganistán y en otros países atacados por las potencias imperialistas. Dentro de la propaganda de guerra, el diario Le Monde hoy se ha lucido particularmente, ¿no? Pero leyendo las informaciones uno descubre rápidamente las incoherencias, ¿no? Por ejemplo, se acusa, como ya digo, de a los rusos estarían empleando un arma que perfora las protecciones de cemento y los edificios que los norteamericanos llaman bunker booster. Sin embargo, esa misma información señala que una brigada terrorista llamada Tahamu Fustakim, integrada en el llamado Ejército Sirio Libre, que fue creado por Francia, ha visto destruidos sus arsenales bajo tierra, de manera que la acusación que se le hace a Rusia de atacar instalaciones bajo tierra está justificada porque es allí donde depositan las armas que los occidentales les entregan a los grupos terroristas, ¿no? También se acusa a Rusia de haber atacado hospitales. Bueno, yo creo que en la medida que se incremente la ofensiva militar contra los grupos terroristas, se va a incrementar también la propaganda de guerra, ¿no? Por ejemplo, Le Monde, pero seguramente nos encontraríamos lo mismo en unas fuentes similares de periódicos y de agencias occidentales, habla de la lucha contra la insurrección en Alepo. Nunca ha habido una insurrección en Alepo. Yo sigo estas noticias casi diariamente desde el año 2011. En el 2011 la gran mayoría de la población estaba a favor de Bashar al-Assad. Lo que hubo es una invasión de terroristas extranjeros desde Turquía con apoyo de la OTAN, y desde esos años esa situación injusta de invasión es la que pretende ser revertida por Siria y sus aliados de Rusia, de Irán y de Hezbollah. Yo creo que es una noticia que debemos estar atentos, extremando la precaución con la verosimilitud de las informaciones que nos llegan. José Antonio, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en el Tren de la Tarde. José Antonio Gido, a propósito de una noticia, como él mismo lo decía, importante y que hay que hacerle seguimiento, pues el ejército sirio y Hezbollah inician una esperada ofensiva en el este de Alepo. Desde Siria vamos corriendo hasta Venezuela. Nos vamos en este Tren de la Tarde, en el dato noticioso, hasta Venezuela, porque hay una gran movilización en este país de los CLAP en defensa de la revolución. Ahí han estado concentrados todo el pueblo bolivariano, además los representantes de los CLAP que están allí haciendo defensa al sistema nuevo que ha planteado el gobierno bolivariano de distribución y producción de alimentos, como son los CLAP. Nuestro compañero David Blanco se encuentra ya. David, adelante, cuéntanos cómo va esta gran movilización de los CLAP. Se nos cortó la llamada ahí, creo. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto. A esta hora, pues en las calles de Caracas, hacia el sector oeste de la ciudad, están la gran movilización que se ha dado por parte de los representantes de los CLAP y el pueblo bolivariano defendiendo la revolución. Una concentración que además cuenta con la presencia de varios dirigentes políticos del país y además también con Freddy Bernal. Nuestro compañero David Blanco, en línea. David, cuéntanos cómo está esta manifestación que se desarrolla hoy en Venezuela en defensa de la revolución, la movilización de los CLAP. Así es, Alejandro. Bueno, nos encontramos cerca de la Plaza Caracas, donde en este momento se encuentra hablando el jefe de gobierno del distrito capital, Daniel Aponte, con motivo a recibir a esta movilización que partió desde muy temprano desde la Plaza Sucre, donde diferentes comités locales de abastecimiento y producción, no solamente de aquí de Caracas, sino de todo el territorio venezolano, vinieron hasta el distrito capital a movilizarse en apoyo al presidente Nicolás Maduro, y no solamente a eso, sino también en apoyo a los comités locales de abastecimiento y producción. Ahorita está hablando el jefe de gobierno de la capital en compañía del coordinador nacional de estos comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, Freddy Bernal, que mencionó que ya están en Fuerte Piuna el galpón, o mejor dicho, para hacer la distribución de estos alimentos. Pero vamos a escuchar en estos momentos parte de esas declaraciones que está ofreciendo Daniel Aponte desde la tarima central aquí en la Plaza Bolívar. Como lo dice Digno, a dar el ejemplo, seguir el ejemplo que Caracas dio con la organización de los comités locales de abastecimiento y producción. Muchas gracias, camarada. ¡Chávez vive! ¡Viva Maduro! ¡Viva la patria! ¡Viva Caracas! Bien, era entonces parte de las declaraciones que ofrece el jefe de gobierno del Instituto Capital, ofreciendo este apoyo a los CLAP, donde también tuvimos la oportunidad de conocer por parte de Freddy Bernal, que es el responsable de esta distribución de alimentos, que se estima que en estos últimos meses de este año 2016 estiman distribuir más de 45 millones de alimentos en todo el territorio nacional, mencionando también que eso va a beneficiar al 70% de la población, que equivale, como lo decía Freddy Bernal, 11 millones de personas en esta distribución de alimentos, no solamente aquí en Caracas, sino en todo el territorio nacional. Hizo también un llamado al pueblo venezolano a ser contralor, a aportar esa contraloría y no afectar esas mafias que se están realizando en el territorio venezolano. Pero en este momento toma la palabra Darío Vivas, quien es el coordinador nacional de movilización. Escuchemos también parte, una pequeña parte de lo que está ofreciendo estas declaraciones en este momento. El pueblo bolivariano ha entendido que la consigna de que el pueblo salve al pueblo hay que hacerla en la calle, y hoy el pueblo está demostrando en la calle que el pueblo con su revolución salva al pueblo, compatriota. En segundo lugar, continuando en esta jornada de movilización permanente, finalizando este mes de septiembre e iniciando el mes de agosto, el Partido Socialista Unido de Venezuela también ha comenzado toda una etapa de organización y de lucha. Y a partir de mañana... Si era entonces las declaraciones que ofrece en estos momentos el Coordinador Nacional de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vías, que mencionaba entonces el apoyo a todos los comités y que se mantendrá el pueblo venezolano movilizado en todo el territorio nacional en defensa de la patria. Importante mencionar que el presidente Nicolás Maduro hizo la conformación o llamó a hacer que se conformaran los CLAP el 3 de abril de este año y allá ha hecho también el Congreso de la Patria de los CLAP, donde ha girado instrucciones, girado lineamientos para el fortalecimiento de todos los comités locales de abastecimiento y producción que hacen vida en nuestro país. La información que nosotros podemos ofrecer desde aquí, desde la Plaza Bolívar en la ciudad de Caracas, y pues ya retornamos el contacto nuevamente con ustedes. Adelante, Alejandro. Nuestro compañero David Blanco, reportero de la Radio del Sur desde Venezuela. En las calles de Caracas, los CLAP se manifiestan en defensa de la revolución hoy, este día, en una gran manifestación que apoya la revolución bolivariana, que defiende el nuevo sistema de abastecimiento y producción de la revolución bolivariana. Nos vamos de Venezuela a Estados Unidos, viajamos directamente hasta este país porque allí la policía en California ha matado o ha asesinado a otro afrodescendiente desarmado. Esto justamente luego de conocerse pues la muerte de Alfred Olango. Unas 200 personas se han concentrado para protestar también frente a la comisaría de El Cajón. Tenemos a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos, con nosotros. Miguel, cuéntanos de este otro acontecimiento en el que involucra a la policía y a un afroamericano muerto. Bueno, tú mencionabas el caso de Alfred Olango, que es emigrante de Uganda, que la familia, incluso la hermana, llama a la policía porque el señor está actuando fuera de lo normal, para que lo ayuden. Llega la policía, la hermana está diciéndole, el señor no está actuando bien. En el propio momento, el señor, según la policía, supuestamente levanta las manos de una forma amenazante, le mandan un taser y luego lo matan con dos balazos. De nuevo, el caso demuestra, en la ciudad del Cajón, California, la criminalización del afrodescendiente, el concepto que el afrodescendiente representa una amenaza hacia la policía sin tener evidencias, cuando existían múltiples otras opciones para buscar una solución al tema, sabiendo antemano que el señor podría padecer de problemas mentales. La opción principal que se utiliza es el uso de las armas, y por lo tanto tenemos a otra persona muerta que se agrega a la persona ya casi cada dos o tres días, la persona en Oklahoma, la persona en Carolina del Norte, la persona ahora en el caso de El Cajón, California, con la hermana gritándole a los policías, por favor, no me lo maten, yo los llamé para que ayudaran en el propio momento, en la instancia, y donde existe una fotografía que la policía salió al público, y existen videos que todavía no se han difundido, porque los tribunales, perdón, el fiscal quiere poder estudiarlos primero, y lo que realmente demuestra que tienen miedo de que va a demostrar otra realidad de lo que está planteando la policía, y eso es probablemente la razón por la cual no la han difundido en este momento. Miguel, esto hecho, además, y los que hemos visto en las últimas semanas, parecieran haberse desatado en los últimos meses con mucha más fuerza. No es que antes no existieran, pero a nivel de cercanía, pareciera que se desarrollaran con mucha más fuerza. ¿En la actualidad es así o esto siempre ocurría y era callado por los medios y ahora logra salir a la luz pública? ¿Por qué hemos visto en las últimas semanas tanta muerte de la comunidad afroamericana, de la comunidad también musulmana, de los latinos, que han sido además atacados por policías? Yo creo que siempre ha ocurrido. Creo que la realidad donde en un contexto donde existe un movimiento social que ahora está documentando y levantando el clamor, la protesta, y además también los medios sociales, y ahora también el contexto en que se opera en este país, dentro del cual los temas raciales han cobrado un poco más de importancia, pero hay que reconocer que en este país el tema de las armas, la prevalencia de las armas y siempre el uso de las armas para abatir a personas cuando en realidad existen otras opciones, ha sido parte de la cultura histórica de este país. La violencia hacia grupos mexicanos, hacia grupos inmigrantes, hacia grupos afrodescendientes, hacia personas que rompen con el esquema de lo normativo en este país, personas de color en particular, siempre ha sido parte de la historia, y damos al siglo XIX, de los linchamientos de afrodescendientes, de mexicanos, de utilizar la policía como instrumento de represión dentro de una comunidad para ejercer control, para mantener control, y de utilizar ese miedo ante una comunidad blanca para decir que la policía es el instrumento que los protege de las masas que pudiesen llegar a afectar esta situación. Y además hay que añadir el tema de clase, porque estamos hablando de que estas divisiones también ocurren en el contexto de divisiones de clase, porque la mayoría de las personas de color son clase obrera o clase sobreviviente informal. En ese contexto se le agrega también el tema racial, el tema de clase, el tema del miedo que se utiliza para mantener control, y tenemos exactamente el contexto en que opera esta situación. Miguel, antes de despedirnos, otro tema que también hoy ocupa el hecho noticioso, y es el nombramiento que hace Obama del primer embajador de Cuba en 56 años, Jeffrey de Laurentiis, que es actual jefe de la misión, pero que falta la aprobación del Senado. ¿Cómo se recibió esto en Estados Unidos y qué probabilidades hay de que el Senado diga sí a este nombramiento? Se recibió por parte de los republicanos en el Senado con una proclamación muy clara: no lo vamos a aprobar. Obama muy bien sabía que no lo van a aprobar. El Congreso está por tener un retiro, donde se van a regresar a sus distritos para la elección de noviembre. Saldrán en pocas semanas. Entonces es simbólico en un sentido, que Obama quiere poder decir que parte de su legado fue establecer las relaciones con Cuba, nombrar un embajador. Lo más probable que Obama esté buscando es utilizar el receso del Senado para nombrarlo con un acto presidencial, un acto ejecutivo, pero en todo caso tendrá que ser, al regresar el Senado en enero, tendrá que ser aprobado por el Senado. O sea que su legado como embajador podría ser muy corto, pero va a depender en gran parte del resultado de las elecciones de noviembre. O sea, creo que el ángulo en que Obama está buscando es poder nombrarlo ahora, aún con toda la resistencia que ya Rubio, el senador de Florida, ya dictó sentencia que no va a tomar el Congreso, el Senado, este tema, pero lo más probable es que Obama busque nombrarlo con acción ejecutiva durante el receso del Senado, pero como mencionaba, en enero, cuando regrese el Senado, tendrá que ser nombrado otra vez y se ha confirmado. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos, a propósito de estas dos noticias. La muerte de este joven afroamericano a manos de la policía, en presencia de su hermana, quien le pedía a la policía que no lo asesinara, que no había ningún tipo de acusación, sino que simplemente era una situación en la que ella había llamado para ayudar a controlarlo. Y adicionalmente a esto, pues este nombramiento que hace el presidente Barack Obama de el posible embajador en La Habana, luego de 56 años, pero el Senado le toca a hacer la aprobación. Nosotros desde Estados Unidos vamos viajando directamente hasta México, y nos vamos hasta ese país porque el dólar se ha cotizado en el banco a 19,86. El dólar avanza en los bancos en México y cotiza. El dólar libre se ofrece en 19,92 pesos y avanza 6 centavos frente a su precio de apertura, y se compra en un mínimo de 18,74 unidades en bancos de la capital del país. El euro sube 5 centavos, comprando con el inicio de la jornada más también, y se oferta en un precio máximo de 22,27 pesos. En opinión de varios grupos financieros, el tono divergente de los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y algunos funcionarios de la misma, pues es el principal la atención para el mercado de las divisas. Hay que tomar en cuenta, dicen ellos, y aunque no se espera un acuerdo entre los países petroleros, según lo que plantean estos grupos financieros, el comportamiento también de los precios del petróleo pudieran ayudar en esta situación. De acuerdo al Banco Base, la moneda mexicana inició la jornada con una depreciación, moviéndose en línea con la mayoría de las divisas emergentes que pierden terreno frente al dólar en esta situación en México. Además, también se explicaba que para las próximas horas se espera una menor volatilidad para la paridad del peso dólar, debido a que los inversionistas están a la espera de la decisión política monetaria del Banco de México. Para este día, la institución pues ha planteado que se estima un tipo de cambio de 19.35. Para explicar más sobre esto, tenemos ya en línea a Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea. Nancy, cuéntanos de esta situación que se está viviendo en México con los precios del dólar. semanas. En esto ha sido una jornada hoy igual que todas, donde cae justamente el valor de la divisa mexicana frente al dólar. Ya va justamente a la moneda, que no sé justamente que esto está pasando en México, y sin embargo el propio Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son las instituciones encargadas formalmente de atender estos temas, se han visto rebasadas justamente por esta situación. Contrario a lo que vemos día a día los mexicanos, de cómo aumenta justamente el precio de todos los productos de canasta básica, por ejemplo, pero los energéticos, incluso algunas bienes inmuebles, ¿no? Creo que perdimos allí. Se ha dedicado a decir que no estamos. ¿Me escuchan? Estamos teniendo problemas, Nancy, contigo, con la comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con Nancy Flores a propósito de esta información que se está planteando en relación a la pérdida de valor de la moneda mexicana frente al dólar, frente a una alza intempestiva de lo que está se está dando en México en relación al tema del dólar, una situación compleja que pone en jaque la economía de los mexicanos y las mexicanas en ese país, situación que cada vez se va poniendo mucho más grave para el tema de la economía. No solamente el dólar ha venido repuntando, el euro también crece en ese proceso, y es allí donde entonces los economistas entran en preocupación. Indudablemente el tema de los precios del petróleo también forman parte de este ajedrez de la economía mexicana, para ver cómo se va solucionando la situación de la economía y además también de los precios de la moneda en México, que es sin duda lo que ha puesto en jaque a la situación en ese país. Tenemos, creo que nuevamente en línea a Nancy Flores. Nancy, ¿nos escuchas a esta hora? Nancy, ¿nos escuchas? Nancy, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Ajá, nos contabas justamente sobre la situación del tema del dólar. No, bueno. El mercado ha venido impactando. Estamos teniendo allí ese problema con Nancy. Vamos a intentar más adelante en el programa volver a establecer contacto con ella. Nosotros desde México viajamos y estamos pendientes con este tema hasta Paraguay. Hoy se celebra en ese país el Día Internacional del Derecho a la Información Pública. Y allí justamente tendríamos que hablar con Desiree Esquivel, periodista paraguaya. Vamos a conversar con ella a propósito más de la situación que ha vivido inclusive la prensa en Paraguay. Además, revisar este día, la conmemoración y por qué se da y cómo está la situación, además del tema de la comunicación en Paraguay, que justamente se convierte en uno de los problemas más complejos. Periodistas además perseguidos por el gobierno del mismo presidente Cartes, que han llevado una situación cada vez más compleja en ese país. Estamos intentando viajar hasta Paraguay en el dato noticioso. Creo que tenemos allí un pequeño inconveniente con la comunicación hasta Paraguay, y vamos a intentar establecer nuevamente ese contacto para hablar de este día que se plantea en Paraguay. Con esto nosotros vamos a tener que volver a México. Nelcy me dice que vamos a volver a México justamente para revisar el tema de la información, ya que no podemos ir hasta Paraguay, y cerraré el dato noticioso, sí, hablando completamente de la información en México. Tenemos intentando a Alina Duarte, ya en línea, la periodista mexicana Alina Duarte. Alina, estamos haciendo este enlace contigo a propósito pues de la información de la cotización del dólar frente al peso mexicano y la inestabilidad que eso está generando dentro de la economía en ese país. ¿Cómo está la situación? Así es, pues bueno, esto se da en un marco en el cual ha pasado unos días de la... Bueno, se nos cayó otra vez la comunicación a México. Vamos a tener que despedir ya el dato noticioso porque el tiempo no nos lo permite. Seguir adelante, ponemos punto final, pero quedamos pendientes con esa información de México.

graça, se você não passa no morro. Já estou pedindo que... Passem passos de aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem luz e verões. Se você não passa no morro, já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe o mal dos meus lençóis. Passe agora, passe em mim, passe o momento de ficar no sol. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita. Se você não passa no morro, já estou pedindo que .46 minutos, ahí escuchábamos Pasa en Casa de Tribalistas. Nosotros a esta hora les comentamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por ahí pueden comunicarse y ser partícipes de este tren de la tarde y este viaje informativo. Nosotros vamos a leerles un mensaje de texto que nos llega justamente a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buenas tardes, camarada. Le hacemos un llamado al ministro de Educación para que tenga en cuenta que la directora del Liceo Cacique de Naiguatá es una tremenda opositora y todavía sigue en función. Es decir, ¿cuándo la van a cambiar? Visite por favor el plantel para que vea y escuche lo que se dice. Ahí justamente vamos a estar pendientes de eso. El ministro de Educación además ha arrancado un importante año escolar con el nuevo planteamiento que se ha hecho desde la forma del desarrollo de la educación en nuestro país, un desarrollo de educación que permite además trabajar a todas y todos, no solamente en el conocimiento básico al que estábamos acostumbrados durante la educación, sino también una educación para la producción. Es eso lo que se ha hecho y seguramente van a estar pasando por cada uno de los planteles. 2:47 minutos, listos para irnos a la primera estación del tren de la tarde. Nos vamos a ir hasta México. Pendiente teníamos ya este contacto con Alina Duarte, nuestra además amiga y colaboradora de Red Puente Sur. Alina, hablábamos de la situación de inestabilidad que está viviendo la moneda mexicana frente a los precios del dólar, que cada día suben más. ¿Cómo está la situación y qué es lo que está ocurriendo exactamente con la moneda mexicana? Así es, pues estamos viendo una depreciación día con día. Se está elevando precisamente el precio del dólar frente al peso mexicano, esta devaluación que al menos es la máxima en los últimos años. Incluso se ha visto cómo durante los últimos sexenios, de acuerdo a las políticas implementadas, se ha ido controlando la inflación. Sin embargo, en esta ocasión se ha desbordado el precio del dólar. El día de ayer había cerrado más allá de 20 pesos por unidad. El día de hoy, bueno, se está cotizando en 19.87 unidades. Sin embargo, cabe mencionar también que el día de mañana el Banco de México decidirá también su política monetaria, las tasas de interés, que también están a la expectativa de la política que pueda tomar el rumbo de la política monetaria, sobre todo de Estados Unidos, en esta coyuntura electoral que tanto afecta a México. Entonces, bueno, hoy estamos viendo las alzas, sobre todo en productos básicos, el alza en medicamentos en México, que todavía no se sabe cómo va a poder controlarse, lo cual está afectando precisamente al sector de menores ingresos el país y que, bueno, insisto, el día de mañana se anunciarán estas nuevas tasas de interés por parte del Banco de México y ya veremos cómo esto repercute en el cambio del peso y el dólar. Alina, ¿qué han dicho las autoridades mexicanas frente a eso, sobre todo el Ministerio de Economía o los ministerios competentes frente a esta situación? Porque pudiera convertirse sin duda en algo que afecta directamente al bolsillo del pueblo mexicano y que pudiera dar un golpe, ¿no?, a los ingresos de cada uno y sumir más de pronto la situación de pobreza de algunos sectores en México. Así es, bueno, hace unos días vimos el cambio también en el gabinete, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este nuevo secretario de Hacienda, ha dado declaraciones que no han satisfecho precisamente las expectativas de las y los mexicanos. Él decía que al menos el dólar no va a llegar a los 30 pesos y que pese al aumento de la moneda norteamericana, la economía no va mal. Estos son los tipos de declaración que ha dado el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Sin embargo, insisto, hasta ahorita no ha habido algún otro tipo de medidas. Hemos visto en algunas otras ocasiones cómo es que el Banco de México anuncia que tomará cartas en el asunto. Sin embargo, esta no es la ocasión. Insisto también en el tema de las elecciones en Estados Unidos, en donde afecta directamente la política monetaria que pueda tener, y también esto, el debate, incluso los debates han tenido ese efecto sobre la moneda mexicana. El día de hoy, si a pesar de que bajó a comparación de este cierre anoche, pues todavía no se sabe qué va a poder pasar, al menos hasta mañana. Hay una incertidumbre en los bancos mexicanos de qué podrá pasar con este cambio de moneda. Alina, aprovecho la oportunidad para preguntarte y consultarte a ti la situación de los maestros actualmente en México. En Venezuela acaba de iniciar el año escolar, además un año escolar, como lo comentábamos, que ha iniciado con todo un proyecto nuevo de transformación y de revisión, además también del proceso de educación. ¿Cómo está ahorita la situación de los docentes? En el caso de los docentes ha habido una tensión, al menos en las discusiones que se habían planteado, que se han exigido por parte del magisterio, los cuales no han cedido, el gobierno no ha cedido en tenerlas. Hay estados en los que todavía el inicio del ciclo escolar queda pendiente, estados sobre todo al sur del país, en donde paradójicamente es donde más se producen los recursos naturales, en donde más ingresos debería de haber, y también es donde las comunidades son más pobres. En estos estados como Chiapas, sobre todo se retrasó el ingreso del ciclo escolar. Sin embargo, todavía las medidas quedan pendientes. ¿Qué medidas va a tomar el gobierno mexicano para dialogar, sobre todo la propuesta, ¿no? Se está hablando de que los maestros no quieren dar clases, los maestros no quieren ceder a esta nueva reforma educativa. Sin embargo, el gobierno mexicano no ha tratado de debatir con los principales afectados de esta reforma, que son los estudiantes, los padres de familia y los maestros. No ha habido un diálogo real que permita avanzar en esta reforma educativa, y hasta ahorita todavía continúan ciertos bloqueos, apoyos sobre todo a otro tipo de luchas populares que puedan reforzar la lucha magisterial, pero no ha habido avance alguno. Alina, te agradezco mucho este contacto con nosotros. Era Alina Duarte, de Red Puente Sur, desde México, conversando a propósito de la situación de el dólar y la moneda mexicana, y además haciendo un toque ahí de la situación de los maestros que no frena, que no para en esa nación. Nosotros vamos a ir a la pausa. Antes de eso, voy a leerles otro mensaje de texto que nos llega a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por ahí pueden ustedes participar, como participó este usuario o usuaria. Dice: buenas tardes. De la firma de la paz en Colombia, está detrás de la firma de la paz en Colombia, está Estados Unidos, dice. Quiere explotar las riquezas de las selvas colombianas y necesita que haya tranquilidad allí. Dice: buen día. Aquí en Venezuela, quien no estudia es porque no quiere. Ese es otro mensaje que nos llega. Ya que el gobierno da todas las oportunidades y ayudas para todos los estudiantes. Así es. Fíjense la diferencia, ¿no? Y lo que decía Lina Duarte, ¿no? Cómo ha habido todo un conflicto en México por una reforma educativa que no es consultada con los docentes, sino que simplemente lo que se hace es imponerla, y que además es una reforma educativa que daña la formación docente, que daña la formación, no formación de académica, sino la formación de lo que viene siendo la carrera docente en ese país, que le quita beneficios a los docentes. Mientras que en Venezuela cualquier tipo de reforma se consulta con los docentes, se llama, se hacen mesas de trabajo, ha iniciado el año escolar, con un planteamiento de reforma, además también curricular, con además todos los beneficios para los estudiantes, porque no solamente se piensa en los estudiantes, sino también se piensa en quienes forman parte del cuerpo docente. Se habla de una reforma curricular que plantea además una discusión con todos y todos los sectores involucrados. Así lo hace el gobierno bolivariano. Esa es la diferencia entre un modelo de gobierno y el otro. Son las 2:53 minutos. Sigan participando a través del 0414-182-8973 o también a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Nos vamos con música. Esto es Seth y Foxes, Clarity. Ya regresa El Tren de la Tarde. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenas tardes. Les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 2:59 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. Pueblo salvadoreño asegura que acciones de la derecha son algo contradictorias. Le exigen gestiones al gobierno, pero por su parte bloquean toda fuente de ingresos. La periodista de Radio Mayavisión, Diana Valle, nos ofrece los detalles. Los salvadoreños ya no es un secreto el doble discurso de la derecha, la cual exige al gobierno que solucione problemas estructurales que sus administraciones heredaron al país, mientras continúan bloqueando toda fuente de ingreso a las arcas del Estado. El diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Rolando Mata, señala que la ciudadanía es cada vez más perceptiva de los verdaderos intereses que mueven a Arena, la Sala de lo Constitucional y la Gran Empresa. Por ello asegura que es difícil que le sigan creyendo. La gente se da cuenta a quienes está beneficiando la sala y a quienes ellos, a Arena y sus patrocinadores, realmente quieren beneficiar. Ellos tienen un discurso a favor del pueblo, dicen, y empiezan a hacer el listado de dificultades o vacíos, misiones o por falta de recursos, de lo que falta por hacer. Y hay mucho que hacer y bastante que recorrer en la dirección de buscar el bienestar, el buen vivir para todos, no solo para 160 empresas. Se está avanzando, pero no lo quieren reconocer. Y como dicen, realmente, si Arena no cambia la actitud, el pueblo ese que votó le va a estar dando la espalda. Y obviamente, miren, con esa posición de que están diciendo, miren, hay que darle el dinero a los escalafones, hay que incrementar esto, más inversión, y empiezan a hacer un gran listón del niño Dios, pero no quieren aprobar el salario mínimo. El Estado sigue de... Pero la empresa privada, si lo puede quitar, quítelo. Se están desnudando de que siempre siguen protegiendo las 60 empresas o empresarios que tienen la mayor cantidad de la riqueza en el país. Y si ya le dan la espalda al Salvador. 3:01 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Víctor Jara nace en la provincia de Ñublé, en la región del Biobío, el 28 de septiembre de 1932. Hijo de Manuel Jara y Amanda Martínez, se abre paso en la canción tradicional chilena de la mano de su madre, que lo inicia en esas lides a muy temprana edad. A los 15 años, queda huérfano e ingresa al Seminario Redentorista de San Bernardo. En 1957, entró a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, época en la que conoce a Violeta Parra, quien lo acogió como discípulo. Acompañó en la militancia al gobierno de unidad popular del presidente Salvador Allende, en el que desempeñó funciones como embajador cultural del Estado chileno. Septiembre marca imborrable reiteraciones luctuosas en la memoria del pueblo chileno. El 11 de septiembre de 1973 es bombardeado el Palacio de la Moneda, con el resultado de la muerte de Salvador Allende, presidente constitucional legítimo de Chile, y el arribo de Augusto Pinochet en un régimen militar que perduraría 17 años. Una vez es derrocado el gobierno de la Alianza Popular, comienza la cacería de brujas y la represión más cruel jamás imprimida a pueblo alguno en la región suramericana.

9 minutos, Alboros, y eso es la revolución. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Por acá nos llegan otros mensajes de texto a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Nos escriben por acá. Hola, están haciendo un llamado a la alcaldía de Zamora porque no están llegando las bolsas del CLAP, están exigiendo respuestas en la calle Caracol de Guatire. Hacemos ese llamado a la alcaldía de Zamora en Guatire, muy pendientes, ¿no? Además también, pero ahí no es solamente las autoridades, la comunidad organizada, bien lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, hay que organizarse. La gente en la calle Caracol de Guatire también debe organizarse, no solamente hacerle llamado a la alcaldía, sino organizarse además en los comités locales de abastecimiento y producción, con el Consejo Comunal de la zona, con una mujer, y articulen para dar mayor celeridad al proceso. Bueno, acá nos escriben otro mensaje, nos dice Juan Escorche, nos dice, las panaderías son para hacer pan, y resulta que solo hacen pan dulce y demás pasteles todo el día, pero el pan regulado lo hacen en pocas horas al día, preferiblemente cuando hay sol y agua. Es un sufrimiento comprar parengüaneras, tiene que tener efectivo y no te dan factura. El llamado a la Sunde para que esté pendiente en Guarenas y Guatire. Muchas gracias a Juan Escorche por estar en contacto con nosotros y en sintonía de la Radio del Sur. Nosotros a esta hora estamos ya a punto de viajar a nuestra segunda estación en el Tren de la Tarde, y es a propósito de que Italia va a votar una reforma constitucional que sería la clave del gobierno de Renzi. Eso es el 4 de diciembre, será ese referéndum que va a decidir el futuro de la reforma constitucional que impulsa a reducir el Senado y además también agilizar la política de su país, y a la que pues va a atar su permanencia en el gobierno. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, en el día lunes había ya fijado la fecha de la votación en una reunión de Consejo de Ministros y aseguró en los últimos meses su intención de renunciar en caso de una derrota en el referéndum. Pasaría de pronto lo mismo que hizo el primer ministro del Reino Unido, ¿no? Aunque luego pues matizaba sus palabras y decía que lamentando haber personalizado la campaña hacia la votación clave. Eso justamente es en Italia. Dicen que va a ser en la de diciembre la primera prueba electoral para la importancia de la votación justamente a este gobierno de Renzi a nivel nacional, ya que llegó al poder en febrero del 2014 por acuerdo parlamentario, pero nunca ha revalidado su carga. Nosotros ya estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Italia. Tenemos ya a Fabio Amato, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Refundación Comunista de Italia. Fabio, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Fabio, esta próxima elección del 4 de diciembre, que además es clave para el gobierno de Renzi, aparte de ser clave para el gobierno de Renzi, ¿qué otra significación tiene para el pueblo italiano una reforma constitucional de esta magnitud? Bueno, es una reforma muy grande de la Carta Magna del país, que es la constitución que ha sido aprobada después de la Segunda Guerra Mundial. La constitución, nosotros decimos, nacida de la resistencia contra el fascismo, contra la ocupación antifascista. Y bueno, el deseo de Renzi y también de la oligarquía neoliberal que lo apoya es lo de reducir el poder popular y de participación, acentrando el poder en las manos del gobierno. Esto es el diseño que tiene no solo Renzi, sino también los grandes bancos norteamericanos, los bancos como los JP Morgan, que hace algunos años ha escrito claramente que el problema de algunos países europeos son sus constituciones antifascistas que tienen principios socialistas. Más que es única en el mundo, donde se va a cambiar la naturaleza del sistema bicameral que tenemos, con un Senado que va a ser elegido por los consejeros regionales, entre los consejeros regionales, y que tendrá como competencia la de la relación con la Unión Europea. A decir que es una reducción de espacio democrático, que la gente, el pueblo, ya no puede elegir quién va a decidir de algo que es vital por el país, como la relación con la Unión Europea, que está pasando en una crisis muy fuerte, y que la legislación europea es la que produce el 80% de las leyes, de las normas que se aprueban por el Parlamento en Italia. Ahora, Fabio, Renzi había dicho que pues podría renunciar si había una derrota en el referéndum, pero luego pues parece que había reculado y había dicho que no, ¿no? No, ha dicho que no, claro, porque todos los sondeos dicen que ganar es no, porque hay una oposición popular muy larga y además que es un... Él sigue diciendo mentiras, después de mentiras, promesas de trabajo, pero la situación económica es sigue siendo muy mala, no hay crecimiento, sigue con un desempleo más del 20%. Por eso, cuando se ha dado cuenta que la gente iba a votar para defender la Constitución, más también contra él, ha intentado de cambiar. Pero, y también la fecha que ha decidido, el 4 de diciembre, que vamos a estar casi en la Navidad. Todo el tiempo necesario para intentar la recuperación, apoyado en esto, ya da toda la prensa internacional, digamos la prensa del Financial Times, lo que dicen que después del Brexit, si ganan no a Italia, esto va a ser contundente por toda Europa, intentando de usar el miedo contra el pueblo italiano porque vote en favor de este gobierno. Pero yo pienso que no va a ganar. Fabio, finalmente, ¿qué significa en la política internacional que él no se posicione como la opción triunfadora en las elecciones, justamente en este momento donde el Reino Unido sale de la Unión Europea, Italia entra en este proceso de referéndum también? O sea, ¿qué significaría eso dentro de lo que es la misma política internacional de Italia y de Europa? Bueno, digamos, por Italia significa mantener su principio constitucional y su constitución, que tienen principios que son contradictorios con lo de la de los tratados europeos, porque las cartas italianas, el artículo 42 y 43, dicen, por ejemplo, que la propiedad privada tiene necesariamente que vincularse a la utilidad social, es sometida al bienestar social, y que el Estado tiene que intervenir en la economía para reducir la desigualdad, la desigualdad y la diferencia social, para que todas las personas puedan lograr un desarrollo digno. Y esto es en contra de la filosofía que manda ahora en Europa, que es la de la competitividad global, de los tratados comerciales neoliberales y agresivos que se están aprobando, lo por Canadá, lo por TTIP, y por eso, digamos, la élite europea apoya este diseño de reforma constitucional que reduce el poder popular y la posibilidad por el pueblo de participar en la vida política. Fabio, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Gracias a vosotros. Fabio Amato, secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Refundación Comunista de Italia, a propósito de lo que se va a dar el 4 de diciembre, este referéndum constitucional de una reforma que puede ser clave para el gobierno de Renzi. Los italianos e italianas van a votar por el sí o por el no. Todo apunta que el no es el que va a ganar y eso significaría una modificación bastante fuerte en la política internacional y además a lo interno también de Italia. Vamos a esperar a ver qué ocurre esto en un escenario donde el Reino Unido está en su proceso de salida ya de la Unión Europea y pues esto marcaría un nuevo paso de lo que sería el futuro de la Unión Europea en ese continente, evidentemente. Nosotros vamos a seguir con ustedes antes de irnos a la próxima estación. Les leo un mensaje que nos escribe por acá nuevamente Juan Escorcia. Dice, ¿no les parece sospechoso que en los tribunales laborales en Cumaná un trabajador nunca gane un caso? Cuando se trata de una empresa, de empresas Polar, la Polar ejerce gran influencia en ese tribunal. Bueno, hay que llamar allí a las autoridades, Juan, y estar pendiente, evidentemente, de lo que ocurre en ese tribunal en Cumaná. Listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Venezuela y es que ya la emisora Alba Ciudad tiene 7 años al aire, 96.3 FM en la ciudad de Caracas, una emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está de aniversario. Tenemos ya en línea a Enza García, coordinadora general de la emisora. Enza, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, sí, estamos aquí en los espacios, ¿no? En la Plaza Omar Khayyam del Foro Libertador, donde estamos realizando una transmisión especial para celebrar el séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad 96.3 FM. Lo estamos haciendo aquí desde estos espacios porque, bueno, nosotros como emisora de radio funcionamos en el segundo piso del edificio del Archivo General de la Nación y es una forma de, o sea, transmitimos desde la calle, vienen artistas, han venido cultores para compartir no solamente con la comunidad, sino también con los usuarios y las usuarias de los diferentes espacios de la radio, con los cuales tenemos un contacto bien estrecho, un contacto bien cercano. Entonces, bueno, para que se apareen, o sea, para que vengan, ¿no? Para que compartan con nosotros. Y bueno, esto es una fiesta de todos los que hacemos radio día a día, ¿no? Una fiesta de la Radio Nacional y una fiesta de la cultura, también ENSA. ¿Qué sorpresas trae para este nuevo año Alba Ciudad? ¿Tiene algún tipo de cambio o va a continuar reforzando la programación que ya tiene? Mira, Alba Ciudad, fíjate tú, Alba Ciudad tiene una fortaleza, yo lo veo como una fortaleza, ¿no? Lo vemos como una fortaleza. Alba Ciudad, si bien es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y hemos tenido pues todo el apoyo de los diferentes ministros que han habido aquí en el ministerio a lo largo de estos 7 años, tenemos el apoyo del ministro Freddy Ñáñez, pero una de las cosas que nos caracteriza es que somos la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero no sonamos como una radio institucional, ni manejamos el concepto de cultura basado en el concepto de cultura como las bellas artes, la cultura como la música clásica, la cultura como la literatura, no. Nosotros efectivamente tenemos programas especializados en cine, tenemos programas especializados en literatura, pero nosotros nos manejamos con el concepto antropológico de la cultura, es decir, que cultura es todo lo relacionado con los grupos humanos, ¿no? Es cultura, podemos hablar de cultura, por ejemplo, la cantata criolla es cultura, como también es cultura la receta que desarrolló nuestra abuelita para hacer las arepas de ocumo o para hacer las arepas de yuca, ¿no? Entonces nosotros vamos más allá y nos manejamos con ese concepto de cultura, algo que nos abarca como venezolanos, pasa por nuestra idiosincrasia, por nuestra gastronomía, por nuestro modo de ver el mundo, por el contacto, ¿no? Por el contacto con la comunidad. Y bueno, nosotros queremos reforzar eso, ¿no? Ese concepto de cultura, ese manejarnos más que como una emisora institucional, que tenemos programas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también manejarnos como cultura, como emisora alternativa, ¿no? En contacto con los usuarios y las usuarias. Para nosotros es fundamental la participación de ellos y nuestros espacios. La mayoría de ellos son participativos, se pueden comunicar con nosotros por teléfono, también lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de correo. Estamos también con la democratización del pensamiento. Nosotros trabajamos 100%, somos la única emisora de Venezuela que trabaja 100% software libre, desde el sistema máster, pasando por el programa de edición. Nuestra página web tiene un banco de datos, tenemos un banco de 8.000 temas musicales que los usuarios y las usuarias pueden descargar totalmente gratis a través de nuestra página web. Entonces, esa cercanía con las necesidades del usuario, de la usuaria, también hay una retroalimentación, ya que muy parte de nuestra programación viene de sugerencias de nuestros usuarios y usuarias. En estos momentos de guerra económica nos han escrito, nos han llamado los usuarios, mira, ¿por qué no hacen una serie de micros que tenga que ver con recetas alternativas? Y los hacemos. Vienen productores de radio que, mira, yo hice estos micros sobre Armando Rivero, los evaluamos y están excelentes y agarramos y los transmitimos, ¿no? Entonces, de verdad que es un trabajo bien interesante el que venimos realizando como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo, divulgando todo lo que hace el Ministerio, pero también que es una gran fortaleza en mano a mano con los cultores, mano a mano con los artistas, mano a mano con los usuarios y las usuarias, que son el destino final de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? El rescatar nuestra autoestima, una autoestima que durante la Cuarta República estaba contra el piso y el comandante Chávez hizo que renaciera. El reencontrarnos con ese pueblo luchador, con ese pueblo guerrero, por ese pueblo que no se quiere someter, ese pueblo que desciende de los héroes como Bolívar, como Miranda, como Sucre, ese pueblo que agarró a huevazos y a tomatazos el carro de Richard Nixon, un pueblo antiimperialista de toda la vida, un pueblo generoso, un pueblo solidario, un pueblo amable, un pueblo amoroso, que lamentablemente entre las redes sociales y los medios de la derecha nos quieren hacer ver como un pueblo de bachaqueros, un pueblo de vagos y un pueblo de desordenados. Esa no es la idiosincrasia del venezolano. Y nosotros como emisora, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, queremos rescatar eso, rescatar los verdaderos valores de la venezolanidad que tienen que ver con la libertad, con la rebeldía, con la nobleza, con el altruismo, con la generosidad. Eso es lo que buscamos. Entonces, bueno, en el año, en el ciclo que arrancamos a partir de hoy, ¿no? En este aniversario queremos reforzar primero el contacto con las comunidades, con los usuarios y las usuarias, y reforzando la parrilla de programación, dándole amplitud, ¿no? A los diferentes movimientos sociales, diferentes movimientos culturales, que se dan en Venezuela y que se dan en Caracas, ¿no? Tenemos espacios infantiles, por ejemplo, tenemos espacios especializados en salsa, como lo que es la salsa de acero, tenemos espacios especializados en, de repente, espacios especializados en ska, en hip hop, pero bueno, la idea es abrir, ¿no? Abrir ese espacio para abarcar toda esa diversidad, reforzar también lo que es la música, el aspecto de la música tradicional venezolana y por supuesto darle cabida a espacios de análisis político, a espacios culturales. Bueno, estamos abiertos a todo lo que nos refleje y nos muestre como venezolanos y venezolanas que somos. Bueno, Enza, nada más queda que tú invites nuevamente a la gente a participar en este programa. ¿Hasta qué horas van a estar? Y además veíamos que va a haber un sinfín, además, de agrupaciones y artistas acompañándolos. Ok, mira, nosotros la transmisión del día de hoy es hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Vamos a seguir sacando programas porque esto lo venimos haciendo desde hace aproximadamente un mes, por el mes aniversario. Estamos transmitiendo algunos programas desde la planta baja del Archivo General de la Nación, que es donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Hoy vamos a estar hasta las 6 de la tarde, va a estar con nosotros Cruz Tenepe, va a estar con nosotros Jerónima Muñoz, va a estar con nosotros también la Dimensión Latina, esta mañana nos acompañó Marieli Valero, y bueno, tenemos todo, ¿no? Toda una amplia gama de artistas y cultores acompañándonos la tarde de hoy en esta transmisión especial por nuestro aniversario. Bueno, y la gente además también que pasa por allí los acompaña, que es maravilloso siempre tener público presente cuando uno hace radio en la calle. Sí, eso es fantástico, y que mucha gente que viene es porque son usuarios y usuarias de la emisora, y entonces mira, supimos lo de la celebración y vinimos y bueno, y nos conocemos y nos abrazamos y compartimos, realmente es algo maravilloso. Sí, le ponen además cara a quienes hacemos vida detrás de los micrófonos. Enza, mil felicitaciones para ti, para todo el equipo de Alba Ciudad, y nos unimos a la celebración de ustedes también como una radio hermana. Mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, muchísimas gracias a todos ustedes, la Radio del Sur, y bueno, los invitamos a que celebren con nosotros este séptimo aniversario del reimpulso de Alba Ciudad. Un abrazo grande a todos. Un abrazo para ti también y para todo el equipo de Alba Ciudad. Felicitaciones desde la Radio del Sur. Nos enviamos desde acá un gran abrazo. Enza García, coordinadora general de la emisora, conversaba con nosotros a propósito de este aniversario. Son ya el 7 años de Alba Ciudad ofreciéndole cultura a toda Venezuela. 3:26 minutos, vamos a ir a identificar la Radio del Sur. Nos vamos con música. Al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son las vías de contacto que tenemos para ustedes: 0414-182-8973, y también tenemos nuestras redes sociales, el Twitter @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es Buena Fe, Arsenal. Tú la aguja en el pajar, yo quedo aquí en mi orilla, tú incitando a navegar. Yo casi despiadado, malvado, no me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar. Y yo resucitando de una muerte existencial, tú llegando siempre porque simple y nada más. Dos almas han latido, bienvenidos corazones al inmenso reino del eterno más allá y el más acá. Y con el primer trago me diste la libertad, me sembraste el caos en el medio de mi paz, porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus que no se cansan ya de amar y amar y amar y amar y amar y amar. Y me sembraste un beso como trampa frente al mar. Yo caí vencido, más gustoso sin temblar. Me devolví desnudo y sin escudo. Un beso es mi resguardo. Y ya sé dónde me guardo el arsenal, ese arsenal, el arsenal. Tanto frío

vida siempre soñada, pero su mar es ciudad de buena gana, le da la gana, goza de la fama, baja las escaleras, le vibra las palanganas. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Los sueños viajan sobre las balas, si no gusta vente o taxi o te la cala. Muchos vivos tienen puesta ya la ala, bien sean ángel o demonio, bien sean carne o de recuerdos. Me llenará un pollo, ciudades de pavido tienen un rollo, panadera y hasta el fogollo. Viene y va, en funicula, juega para ganar, devoradora, despierta toda hora, la bailadora. Minutos en el tren de la tarde, es hora Vituallá con la garúa. Antes de irnos a nuestra próxima estación, algunos mensajes de texto que nos llegan por acá. Buenas tardes, ¿a qué ente debo ir para denunciar las panaderías que ya he visto a la Sunde, en vez del Indecur, y en vez del Indecur es la Sunde, que no acatan el precio según les dicen, que les fue en campo solo San Diego, dice Thaís. Bueno, Thaís, debes ir a la Sunde, que es la encargada y la que está haciendo estas inspecciones. También nos dicen por acá, buenas tardes camaradas, quiero felicitar a nuestro presidente por el trabajo tan grande que ha venido para acabar con la guerra económica que tienen los enfermos de la oposición, mientras que el presidente trabaja porque todo se normalice, los escuálidos pendientes de un referéndum que nunca van a lograr. Eso lo dicen los usuarios a través del 0414-182-8973. Nosotros listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Venezuela. Hace días, el pasado 26 de septiembre, si no me falla la memoria, se advirtió pues del paso de una onda tropical por aguas del Caribe. El viceministro de Gestión, Riesgo y Protección Civil, William Martínez, informó que las precipitaciones que se habían registrado registradas en las últimas 24 y 48 horas forman parte pues del periodo lluvioso de la época y que se esperaba ver el paso durante esta semana. Nosotros vamos a precisar esa información porque además son muchos los rumores que han corrido a través de las redes sociales, que se han dicho, y la gente busca generar una alarma innecesaria, y por eso es mejor precisar la información con los expertos. Tenemos a José Gregorio Sotolano, presidente del INAME, con nosotros. José Gregorio, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro, y gracias por la oportunidad de dirigirme hasta ahora a todos los que escuchan, que sintonizan este programa. Y efectivamente, como lo decías tú, bueno, debemos llamar a la población a la calma, a no ser ese eco de rumores alarmista, y que lo que están es desinformando a la población y no diciendo lo que realmente está pasando. José Gregorio, justamente te quería comentar sobre eso, porque hoy a mí, casualidad me pasó, me llegó a través del WhatsApp un audio que hablaba y decía, no nos han querido informar cómo es verdad, nos han dicho mentiras, seguramente lo hacen a última hora, hay que sellar las ventanas, cuidado con los espacios, pero era de verdad alarmante el audio que llegaba a través del WhatsApp, y era una cadena que enviaba a alguien, ¿no? Y ya yo había escuchado justamente las declaraciones del viceministro, pero si yo no las hubiese escuchado, y soy algún usuario que le llega a ese WhatsApp, entro alarmado y caigo en pánico. ¿Qué en realidad es lo que está ocurriendo en esta onda tropical que está pasando por el Caribe, y cuál va a ser además la afectación que va a tener Venezuela? Mira, efectivamente, bueno, como tú lo dijiste, ya tenemos unos días atrás el transitar de una onda tropical por el Atlántico, por el Océano Atlántico, y está acompañado de una área de baja presión. Esta área de baja presión, en compañía con esta onda, se organizó bien toda la nubosidad, y hoy a partir de las 11 de la mañana se declaró tormenta tropical Matthews. Okay, esta tormenta tropical, que está ubicada en una latitud 13.4 norte, es muy importante decírselo a la gente, la centro de esta tormenta está en 13.4 norte y longitud 60.7 oeste, desplazándose hacia el oeste noreste con una velocidad de 33 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1.008 milibares. Está localizada en estos momentos sobre todo las Antillas Menores, en Santa Lucía, Barbados, ¿no? Y si uno sigue la trayectoria que se ha proyectado a esta tormenta tropical, va a pasar algo así como paralelo a nuestras costas. Pero veamos el paralelo con una distancia aproximadamente de 150 a 200 kilómetros de nuestras costas. Quizá la parte más pequeña, donde va a tener menos distancia, es cuando se aproxime al occidente del país, sobre todo en el estado Falcón, por la misma orografía del país, y la distancia será un poco más pequeña. Pero estamos hablando de una gran distancia. Sí, no podemos decir que nos está afectando directamente, pero sí hay afectaciones indirectas. ¿Y cuáles son las afectaciones indirectas que a lo mejor estamos esperando? Se va a ir poco a poco inestabilizando toda la atmósfera. Vamos a conseguir en todo el territorio nacional episodios de lluvia. Algunas de ellas pueden venir acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento normal en esta situación. Lo que hacemos es llamado, vuelvo y repito, toda la población, no hacerse de eco y de información falsa, seguir la información oficial que está en nuestra página. Estamos emitiendo en boletines a cada 6 horas y cuando tengamos que emitir un aviso especial lo estamos publicando en nuestra página, y lo que llamamos también a la población, sobre todo a la población de la región costera, estar atento a todos los llamados, a todas las indicaciones que dan los cuerpos de fuerza viva, ya sean protecciones civil, bomberos, policía, ya sean municipales o estadales. E igualmente, repito, seguir constantemente la información de nosotros, las corridas de los modelos que hacemos, para que sigan con nosotros el monitoreo que se le está haciendo a esta perturbación tropical que está afectando, vuelvo y repito, va a pasar por el Mar Caribe a una distancia entre 150 y 200 kilómetros de nuestras costas. José Gregorio, justamente en esos días que nos enteramos de la información, se hablaba que durante la semana iba a ir como pasando de manera evolutiva por diferentes zonas del país, oriente, luego va al centro y luego al occidente, afectando evidentemente los estados del norte y costeros, ¿no? Principalmente pues el estado Vargas, en Zulia, en la parte occidental, Falcón, como lo acabas de decir tú. ¿Cómo va a ser ese paso? ¿Por dónde está ahorita esa afectación? Mira, ahorita las bandas, porque lo están afectando son las bandas, vuelvo y repito, el centro está muy lejos de nuestras costas, lo que nos están afectando son las bandas espiraladas que vienen acompañando este sistema, nubosidad, y esa nubosidad ahorita está entre el estado Sucre, norte de Monaga, Delta Macuro, Nueva Esparta, ahí más o menos está esa banda espiralada, y están produciendo algunas precipitaciones, en algunas veces de carácter débil, y en otros pueden llegar hasta precipitaciones moderadas. También hay que decirle a la población que quizá la intensidad de estas precipitaciones y el acompañamiento con alguna tormenta eléctrica o ráfaga de viento van a presentarse quizás en las próximas horas. Por eso que digo, hago el llamado, que estemos atentos a todo lo que diga la fuerza viva. Ya para mañana esperemos que la tormenta comience a su transitar y veamos algún tipo de nubosidad y de precipitaciones, no solo en la región oriental, sino ya en la región central, en los llanos centrales. Y ya para el viernes estamos esperando que el occidente del país también reciba algún tipo de precipitación. Igualmente pueden venir, repito, acompañada por tormenta eléctrica y ráfaga de viento. Y lo que podemos decir es que no solo los modelos nos están indicando precipitación quizás en la región norte costera, sino que se nos va a inestabilizar prácticamente toda la atmósfera y vamos a ver muchas precipitaciones hacia el sur del país también. Justamente ahí, José Gregorio, quiero cerrar contigo reiterando el llamado a la gente a que si llueve o llueve de forma un poco más fuerte o hay tormenta eléctrica, que vean que es una condición simplemente de afectación de banda y que no es que la tormenta nos está atacando a todos y que vamos a tener una gran tragedia en el país. No, es importante decir eso y vuelvo, repito, el centro de la tormenta está aproximadamente de 150 a 200 kilómetros de nuestras costas. Lo que nos va a afectar son las bandas espiraladas, las bandas nubosas que vienen acompañando a este sistema. José Gregorio, te agradecemos muchísimo este contacto. A la orden, además, los micrófonos de la Radio del Sur para cualquier información que el INAMET quiera dar en relación pues a esta banda que está afectando al país durante los próximos días. Estamos aquí a disposición de ustedes. Ok, gracias, Alejandro. Gracias a ti, José Gregorio Sotolano, presidente del INAMET. A propósito, pues, de esta tormenta tropical, ya se convirtió en tormenta tropical, Matthew, que está centrada hacia las Antillas, las menores, las Antillas, Antigua, Barbados. Allí es donde está el centro de esta tormenta tropical. Venezuela nada más tendrá una banda que afecta las zonas del país, diferentes zonas del país. Nos decía José Gregorio Sotolano que va a afectar a todo el territorio nacional, con algunos casos en algunas zonas nubosidad, en otras lluvias leves, de leves a moderadas, en otras pueden haber además también tormentas eléctricas, algunas precipitaciones fuertes. Se espera para mañana ya la zona más central del país. Para el día viernes están esperando que el occidente se vea afectado, porque ahorita se encuentra en la parte oriental de Venezuela, pero no hay ningún tipo de alarma de que la tormenta va a llegar y va a arrasar con la mitad del país, como andan además diciendo por las redes, por los medios de comunicación, inclusive a través de los teléfonos con cadenas falsas, la gente, y generando algún tipo de zozobra en la población. No caigamos en rumores, escuchemos quiénes son las autoridades, qué nos dicen realmente, porque de verdad lo que estamos buscando es generar zozobra en el país. Eso justamente es lo que se está planteando. Antes de irnos, son las 3:50 minutos, tengo que despedir ya el Tren de la Tarde. Les leo algunos mensajes de texto que nos llegan por acá a través del 0414-182-8973. El tren, el motorista del tren está en una parada de alimentación con nosotros, ¿no? Dice, buenas tardes, amigos del sur. Qué bueno que hicieron contacto con Enza García hoy en el séptimo aniversario de Alba Ciudad. La camarada tiene un programa de opinión del pueblo llamado La Ventana, muy bueno, a partir de las 10 de la mañana, y a la 1 p.m. el programa Radar de los camaradas José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. También está el programa La Salsa del camarada Acero a partir de las 4 p.m. muy bueno, y que cumplan muchos años más de aniversario y sigan pa'lante. Los que somos chavistas y maduristas vamos a defender nuestro proceso como sea. Nos dicen por acá, además, felicitaciones nuevamente a toda la gente de Alba Ciudad. Dicen, buenas, en Antímano el gobierno envía harina de trigo a todas las panaderías constantemente. La mayoría están vendiendo el pan sobao a 180 bolívares. Así es, si el gobierno les garantiza el abastecimiento, no hay por qué entonces estar haciendo precios especulativos. Lo que pasa es que hay sectores que les gusta desestabilizar. Fíjense, también nos escriben por acá varias... Nos escribe Diana González, nos dice Nelce, desde Las Acacias. ¿Qué nos dice ella? Ah, ok, ella está denunciando, y fíjense que eso ha ocurrido durante varios días ya, que hay mucha gente que está planteando que hay algún tipo de saboteo por parte de algún sector de los trabajadores del Metro de Caracas, que han visto a más enlentecido y no sé qué. Y la compañera Diana González nos habla de la apuesta de los torniquetes libres para el paso de la gente sin cobrar pues lo que implica el costo del pasaje, que hay que evidentemente estar pendientes, porque eso es una autogestión de una empresa del Estado, y aunque el Estado fije un presupuesto, la autogestión es sumamente importante. Así que pendientes las autoridades con lo que esté ocurriendo. Ya desde ayer venía sonando la situación y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa ahí, y además el llamado a la conciencia a quienes forman parte de este sistema. Recuerden que eso es de ustedes, es de nosotros también, es de todos los que lo usamos, es de todos los que hacemos bien Venezuela. Es un sistema público, un público que forma parte de las arcas del Estado, de los bienes del Estado, y como es un bien del Estado, es un bien de todos los venezolanos. Hay que estar pendiente de eso. Son las 3:52, señor Walter. Hay dos cosas que tenemos pendientes. Una, el miércoles misterioso, no vamos a dejar a la gente guindando. Y dos, la canción para despedir. Entonces nosotros nos vamos a ir con el miércoles misterioso y posteriormente con Soda Stereo, Hombre al Agua. 3:52 minutos, 3:53, acaba de cambiar el reloj. Estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva, Villamizar, frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Walter Hernández. En la producción de este espacio, Nelson González Patiño. En la coordinación general de la información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que viajen nuevamente con nosotros a las 2 de la tarde en el Tren de la Tarde. Miércoles Misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. Leyenda para mí, el Chajá. De acuerdo al portal Solo Corrientes, el Chajá es un ave que tiene un porte desdeñoso. Su corpulencia y su altísima y formidable voz lo presentan como un poderoso guerrero. En la leyenda, no es el Chajá un ser afortunado, pese a sus virtudes, a su cualidad vigilante, tan útil para los campesinos, es condenado por la poesía popular. La carne del chajá no es comestible y el origen guaraní concibió una leyenda que los evangelizadores blancos adoptaron. Y así, la luna para los guaraníes, al bajar a la tierra, generalmente toma forma de mujer. Lo hace para alternar con los seres humanos y saber así cuáles son los malos, cuáles son buenos, y así pedir a Tupá el castigo de unos y el premio de otros. Una tarde, Yasí, acompañada de un gracioso chico, iba por una selva. La sed los torturaba, porque cuando la luna y otros seres divinos adquieren forma de humanos, sienten sus mismas necesidades. Viendo Yasí a dos jóvenes lavando en el remanso de un arroyo, les pidió agua. Ellas se la negaron. Entonces, se alejó la luna seguida por el niño lloroso. Las muchachas la llamaron y vio que en una calabaza le ofrecían agua. Se aproximó, pero no pudo beber. Las perversas, burlándola, le ofrecían agua jabonosa. Y así, muda, levantó los ojos al cielo, pedía el castigo de dos muchachas y apareció una yurú, el mensajero celestial de las leyendas guaraníes. Luego, el papagayo habló a la luna. Allí hay un manantial y señaló una fuente que brotaba entre los árboles. Bebió el niño y el ayurú. Hablando ahora a las estupefactas burlonas, les dijo: y para vosotras, malvadas, he aquí el castigo de Tupá. Quedaron inmediatamente transformadas en aves. Una intentó hablar. Solo dijo: yala, vamos en guaraní. Y se alejaron chillando. Por eso el chajá vive en parejas, con gusto semejante al de la espuma de jabón. Esta leyenda, modificada seguramente por los misioneros jesuitas, se narra como si hubiese acaecido con la Virgen y el niño Jesús como protagonistas. También sufrió otra modificación al pasar con la transformación cristiana. Quienes llegaron a pedir agua a dos lavanderas fueron Jesús y San Pedro. Otra leyenda nos narra que el chajá habita en las zonas de lagunas y ríos y que, a pesar que es un ave con habilidad para volar muy alto, como las demás rapaces, vive como animal domesticado y el único que lo separa de su pareja es la muerte. Por ello se le ha llamado aves del amor, aves inseparables. Miércoles misterioso. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.